bless you with body, oh baby. Oh. Star boy, go bless you with money, oh my girl. Eletumare, bless you with body, oh baby. Oh. Star boy, go bless you with money, oh my girl. Yeah, yeah, sucker, sucker, sucker, sucker, sucker, sucker, sucker, baby. Sucker, sucker, sucker, sucker, sucker. Oh, yeah, give him luck, luck, luck, luck. Yo, yo, yo, yo, give him, baby. Sucker, sucker, sucker. Give him, hey, oh, collect. Oh, wale, oh, wale. Back up, body to. Carlos Mullins, DJ Kalin. Down their mix. Oh, collect. Mixes PDY. Why they for Benzema? Why you want a dollar? Benzema. This kind dance, you the dance. I'm doing the singing, you doing the dance. Oh, you go. Why you wanna do me long thing? Share open or sorry, yo. Why you do me something? Yeah. Oh, you go. Why you do me long thing? Share open or sorry, yo. No coffee for frío, prende. Que no huele, que no huele. Ahí está la paca, pa' que fume. No, no, no, pa' que fume. No coffee. Hueque, hueque, hueque. Hueque, hueque, hueque. Hueque, hueque, hueque. No coffee for frío, prende. Que no huele, que no huele. Ahí está la paca, pa' que fume. Ay, no, no, no, pa' que fume. No coffee for frío, prende. Que no huele, que no huele. Ahí está la paca, pa' que fume. Ay, no, no, no, pa' que fume. Benzina, pa' los ojos rojos, benzina. Sinzima, sinzima, benzina. Pero que buena está la benzina, benzina. El wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity man. El wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity man. El wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity wiggity. Fucking Somali, in Somali. Sintano, si andamos caro y todo. Compramos de todo, gastamos un montón. Y esta se pega foco. No coffee for frío, prende. Que no huele, que no huele. Ahí está la paca, pa' que fume. Ay, no, no, no, pa' que fume. No coffee for frío, prende. Que no huele, que no huele. Ahí está la paca, pa' que fume. Ay, no, no, no, pa' que fume. Y la mano de porcelana, que sí sabe enrullarla. Tócala, trécala, cuatro cala. Vamos a desbaratarla. Italian, Somali, aquí no se inhala. Loco Fefo, dime que se mueve. Felel en la 19. No quiere nieve, un alto relieve. No la huele, no la consume. Pero la tere, tere, tere, mano y tere. Down their mix.